El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política, educación, sindicales, movimiento territorial, informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Hace pocos días atrás, más precisamente el miércoles pasado, se cumplió un nuevo aniversario del inicio de la invasión europea sobre el continente americano. Hablamos de inicio, porque obviamente los procesos históricos abiertos no pueden medirse, no pueden marcarse, no pueden conmemorarse solamente en una fecha. Esta invasión europea sobre el continente americano se va a dar en el contexto de lo que fue la expansión ultramarina que los estados europeos encuentran como alternativa para superar la crisis general de las sociedades feudales allí implantadas, crisis que estalla durante el siglo XIV y que durante el siglo XV cobra la vida de millones de campesinos europeos. Patear la crisis para afuera o exportar la crisis, como dice Manuel Wallerstein en uno de sus trabajos sobre la economía mundo. Esta invasión fue el inicio, si se quiere, o fue la primera mundialización de la economía, en el cual el territorio americano, con todos sus recursos, pero fundamentalmente con sus hombres y mujeres, con su fuerza de trabajo, se incorpora como periferia proveedora de metálico en un primer momento, de materias primas posteriormente, en la naciente economía capitalista que, como todos sabemos, tiene su génesis en el viejo mundo. Proceso de incorporación de este territorio a la economía mundial que cuesta, y esto también lo sabemos todos, millones de vidas. Millones de hombres, de mujeres, de culturas arrasadas en pos de la acumulación de capital necesario para implantar el sistema social que hoy día seguimos sufriendo. Invasión que significó el intento de destruir estas culturas, tradiciones, cosmovisiones y la implantación no solo de nuevos regímenes de trabajo, sino de elementos culturales exógenos a las sociedades que habitaban este continente. Más allá, como decíamos al principio, de la conmemoración de la fecha, más allá de los intentos, una vez más demagógicos, por parte del gobierno de resignificar estas fechas, lo importante de repensar el pasado es precisamente cómo lo proyectamos hacia el futuro. Invasión, pero también resistencias de estos pueblos originarios por defender no solo su territorio, qué distinto este concepto al de propiedad privada, sino también por defender su forma de vida. Resistencia que se proyecta hasta el día de hoy, de múltiples maneras. Resistencias que vemos, como por ejemplo, cuando los hermanos Com acamparon expresando toda su dignidad durante meses resistencia que se sigue manifestando cuando los trabaja, cuando los pueblos de Jujuy, trabajadores obviamente también, luchan por ese derecho a la tierra. Violencia ejercida por los invasores europeos. Violencia ejercida hoy día por los herederos de estos invasores europeos. Violencia para garantizar el saqueo del territorio. Saqueo que ha sido oro, que ha sido plata en su momento. Saqueo que durante el siglo XIX y principios del XX han sido productos agrícolas ganaderos, ya sean estos de clima templado, de clima tropical. Saqueo que continúa hoy con la mega minería a cielo abierto, que continúa hoy con el modelo agroextractivo sojero. Saqueo tendiente, como siempre, a acumular las riquezas que se producen en esta parte del mundo en pocas manos, no solo en otros lugares, sino también en manos de burguesías locales que han hecho de la violencia, de la represión, de la tortura, de la demagogia, aquellos métodos para poder garantizar sus objetivos. A pesar de todo esto, siempre, hablábamos hace instantes, los pueblos han sabido articular sus resistencias, han sabido reconstruirse, han sabido reorganizarse y resistir a todo esto. Y esos pueblos son los que ayer, ni hoy, ni mañana, han de morir. Buen día para todos los compañeros que están del otro lado de la radio. Esta mañana de domingo, Día de la Madre, aprovechamos este medio para saludar a todas las madres. Bueno, mientras estoy esperando a mis compañeros, que por diversos motivos lamentablemente se han retrasado, pero pronto estarán aquí con nosotros, tanto Sandra como Juan, te digo las vías de comunicación por teléfono de línea podés llamarnos al 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, como decíamos recién, mañana del Día de la Madre, una mañana de un domingo cálido, y esperemos acompañarte durante estas dos horas por FM Moreno, por esta radio recuperada. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Porque los trabajadores sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. La estación de compromiso. En el editorial tratábamos de reflexionar o de hacer, si se quiere, algún humilde aporte en relación a el 12 de octubre. Se lo ha llamado de muchas maneras esta fecha, se lo ha llamado con el trágico nombre, nefasto nombre de Día de la Raza. Hoy en día el gobierno, una vez más, como decíamos en el editorial, haciendo gala de su habitual demagogia, apropiándose de significados acuñados en la lucha por otros, pero utilizándolos y ejerciendo la misma violencia que se ha ejercido siempre, habla de Día de la Diversidad Cultural. Nosotros preferimos referirnos al 12 de octubre concretamente como la fecha en la cual se da inicio esta invasión europea y en la que se da inicio la violentísima incorporación del espacio geográfico americano a la economía mundial. Y para charlar un poquito de esto, hoy acá en el piso nos están acompañando Rodrigo. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Marimari, compuse. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, bien. Y también con María del Carmen. Buen día, María del Carmen. Buen día. Bueno, además de una actividad que tienen planificada, de la cual queremos que la compartan con los oyentes, también nos gustaría charlar, aunque sea unos minutos, sobre la perspectiva de ustedes en cuanto al significado de esta fecha. Damos el espacio acá a nuestra hermana para que dé primero el aviso de la actividad que tenemos. Bien, los vecinos de Barrio Parque Paso del Rey nos estamos juntando hace un tiempo, ganando un espacio que estaba un poco perdido, que es un predio de plaza y un pañol en el barrio. Ganando, digo, en el sentido de juntarnos a pensar juntos. Y dimos inicio a nuestras actividades en junio. En julio nos juntamos y hicimos una mateada. Y se nos ocurrió que la cultura de los pueblos, digamos, debe ser visible. Uh-huh. Hablábamos de diversidad cultural, ¿no? Entendemos que lo diverso trata de ocultarse. Por lo general tenemos que estar todos unificados bajo este sistema que desde la escuela nos plantea, somos todos iguales, uniformados y sin respetar el derecho y el ser de cada uno individual y el pensamiento de diferentes comunidades. Entonces el 30 de octubre, teniendo en cuenta esto del mes de octubre, que sentimos como lo que hablábamos, recién escuchaba el tema este de la invasión, ¿no? De la invasión europea a este territorio, en la Via Yala, como se llamó antes de la llegada de los españoles, de los europeos en general. Y bien, se nos ocurrió juntarnos a pensar y el 30 poder reunirnos todos los que podamos. Están invitadas la comunidad COM de Derqui, los hermanos aymaras, mapuches, y bien, vamos a, entre música, canto, mostrar nuestras artesanías, características de la historia de cada uno de los pueblos, la lucha y la resistencia actual. Bien, actividad por demás interesante, ¿no? Y en base a esto que decías, me quedaba pensando mientras te escuchaba, ¿no? De esta diversidad, pero también de la invisibilización que se trata de hacer, ¿no? Concretamente, en lo que es la provincia de Buenos Aires, tenemos entendido que existen muchas comunidades de pueblos originarios organizadas. ¿En cuáles podríamos mencionar, por ejemplo? Bien, nosotros digamos, estamos en este momento conectándonos con la gente COM y mapuches. O sea, estamos iniciándonos, o sea, tenemos conocimiento de que hay muchas más comunidades en San Pedro, en diferentes lugares, y estamos tratando de conectarnos, de contactarnos con ellos, para que desde cada una de las comunidades justamente se pueda exponer, manifestar, que esté la palabra del otro, ¿sí? Que esa palabra sea escuchada, ¿sí? Sí, fundamental precisamente para romper esta invisibilización que desde, si se quiere, el poder, concretamente desde el inicio de la invasión hasta el día de hoy, permanentemente se tiende este manto, digamos, de ocultamiento, ¿no?, sobre los pueblos originarios. Precisamente, en mi opinión, manto de ocultamiento tendiente a poder propiciar ese saqueo necesario para la acumulación de bienes y de capital en unas pocas manos. Rodrigo, nosotros muchas veces que te hemos invitado, y también, bueno, ahora desde los micrófonos de esta radio en La Tierra Quema, digamos, que va, exacto, recordamos a los oyentes, los domingos de 18 a 19. A 19 horas, exactamente. Bien, te hemos escuchado, digamos, reflexionar en torno a esta visión diferente a esta perspectiva, digamos, que nos imponen desde el sistema, y por qué no desde la escuela también, como mencionabas vos, María del Carmen, de la propiedad privada individual. Y muchas veces has desarrollado de manera interesante el tema del concepto del territorio. La pregunta apuntaba a esto. La lucha de los COM en este momento, la lucha por la tierra en Ledesma, Jujuy, la lucha por la tierra, ¿por qué no también acá en el Partido Moreno en la actualidad? ¿Puede enmarcarse dentro de lo que es esta perspectiva de luchar por el territorio? Exactamente. El territorio es un, valga la redundancia, territorio amplio donde convivimos las personas y los seres humanos de distintas culturas, de distintos pueblos. Lo que pasa es que en el colegio nos enseñan solamente que los pueblos originarios y la lucha por la tierra y el territorio es nuestra. Pero eso es baja a través de lo que es el sistema capitalista y todo lo que es esa información. Pero la lucha nos corresponde absolutamente a todos, y todos necesitamos para ser personas, para tener con una identidad, un territorio en el cual podamos expandirnos y en el cual podamos dar a conocer toda esa identidad y toda esa cultura. La persona del barrio, la persona de un asentamiento, tiene su territorio, tiene su propia cultura, tiene su propia forma de actuar, es más, tiene hasta su propia organización, ¿viste? Entonces, pero para que ellos puedan poder vivir y manifestar todo eso, tienen que tener un espacio, o si no es imposible. Es la diversidad. En el territorio lo que abunda es la diversidad de pueblos, la diversidad de culturas. Lo que tenemos que tener en cuenta es, y la base de todo esto, es que esa diversidad enorme es lo que hace la fuerza. No es al revés, como dicen estos partidos políticos y como lo planteó el comunismo en un momento, de converger toda la fuerza y salir adelante. O sea, de que todos se vengan al Partido Comunista y que nosotros vamos a ser fuertes. Bueno, ahí está el ejemplo en este momento, la Unión Soviética, China. ¿Qué son en este momento? La fuerza de todo está en las diferentes, valga la redundancia, diversidades que existen. Uh-huh. Todos tenemos un camino, todos apuntamos al mismo enemigo, pero tú como ecologista luchas en tu lado por la ecología, tú como profesor luchas por tu lado por la educación, tú como médico luchas por tu lado por la medicina, y así. Sí, a partir de esa sumatoria, digamos, de diversidades. Los escolares y todo. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos un mismo camino y un enemigo a quien apuntar, que es el sistema capitalista. Uh-huh. De otra forma, es imposible. ¿Ves? El cemento, ¿por qué es duro? No, porque si tú mojas el cemento solo, ¿qué haces? O sea, te hace mierda después cuando quieres hacer una construcción. Pero si le echas arena, si le echas cal, le echas la cantidad de agua, ¿qué se te hace? Se te hace el concreto. Y eso es lo que no se puede romper después. Y eso es lo que perdura. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este uh-huh. momento. Bien, clarito, Rodrigo. Bueno, ya estamos casi sobre la tanda de la hora. María del Carmen,

pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Bueno, continuamos con la segunda media hora de la emisión de Mucho Palo para que aprenda del día de hoy. Te recordamos que para comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359. Agradecemos también, se me había pasado, el llamado que Laura nos mandó, Laura Muñoz nos mandó, diciendo que nos escucha siempre, como hacen muchos compañeros, así que agradecemos el mensaje. Informe sindical. Bueno, hoy un breve informe sindical. No queríamos dejar de mencionar los hechos ocurridos el día jueves, más precisamente en el acceso oeste y ruta 23, ahí en la rotonda de Gaona, cuando en el marco de un paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado se decide llevar adelante un corte de ruta, corte que finalmente no pudo concretarse, o mejor dicho, corte concretado por las fuerzas de seguridad que impidieron a los compañeros llevar adelante este corte, concretamente exigiendo la reincorporación de los trabajadores del correo argentino despedidos a partir de la denuncia que los compañeros realizan del modo, digamos, delictivo en el cual las autoridades de la sede local del correo argentino sustraían concretamente piezas postales, y además de esta denuncia también denunciando las terribles condiciones de trabajo en el que 43 compañeros deben cubrir un área de casi 200 kilómetros cuadrados como son las que cuenta el partido Moreno, con una población de 500.000 de habitantes. Bueno, estamos en comunicación telefónica para charlar un poco sobre este tema con Luis Ibáñez, miembro de ATE Moreno. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, Luis, un poco nosotros estamos comentando, digamos, insólito y desproporcionado operativo policial, por parte de Gendarmería, por parte de las fuerzas represivas, que se ha realizado para impedir el corte que tenían programado exigiendo la reincorporación de los compañeros despedidos del Correo Argentino. Contanos un poco cómo fue la situación. Párame un cacho, ¿no? Sí, mirá, en realidad lo que se nos, en realidad cortamos el acceso este, ¿viste? Uh-huh. Lo que ocurrió ahí es que cortamos y a los 5 minutos se presentaron por lo menos 50 gendarmes, cosa que no ocurre casi nunca, uh-huh, porque siempre viene una comisión de gendarmes, el responsable de ellos en la vía jerárquica, viene con otros, con dos o tres, y se dialoga y después se establecen algunos puntos de acuerdo y después continúa el corte. Sí, en esta oportunidad lo que ocurrió fue, aparecieron 50 gendarmes a los 5 minutos que cortamos, y a los 10 minutos, habían pasado 10 minutos y aparecieron por lo menos 150 gendarmes más. A nosotros nos llama mucho la atención y esto nos pone en alerta, porque evidentemente esto nos está marcando desde hace un tiempo, ¿no? Ya, pero acá en Moreno esto no ocurría nunca. Uh-huh. Nos está marcando la puesta en marcha de otro tipo de dispositivo de seguridad para reprimir la protesta social y judicializar a todos los trabajadores que reclaman, porque en este caso en particular nosotros lo único que estábamos haciendo es poner en conocimiento de la opinión pública la actitud del ministro Devido, ¿no? Que uh-huh. tiene bajo su órbita el correo argentino, que está totalmente el 70% del personal del correo argentino está precarizado, el 70%. Es una cifra terrible, digamos. Sí, es impresionante. El 70% del sueldo de los trabajadores del correo está en negro. Uh-huh. A nosotros nos llama mucho la atención la propaganda oficial, que por un lado habla de blanquear a los trabajadores con Don Carlos y toda esta cosa, que aparece con un casco, es empresario bueno, y por otra parte tenemos a trabajadores del Estado, en el Estado provincial también ocurre, en el Estado municipal también ocurre, sí, sí, sí. Pero en este caso en particular hay un 70% que está totalmente precarizado. Uh-huh. Así que lo único que intentábamos era poner en conocimiento de la opinión pública la situación del compañero Adrián, fundamentalmente, que sí, es sí, empleado sí. de ATE, y bueno, tuvimos que retroceder un poco, eso es la verdad, porque habían carros hidrantes del otro lado de la vía, del otro lado de la mano que va para Luján, estaba la infantería abajo, así que fue un despliegue policial, militar, importantísimo de los organismos de seguridad del Estado, que en realidad venían a reprimir, de verdad. Uh-huh. Si no tomábamos esa decisión, nos reprimían. La decisión de levantar el corte, ¿no? Que de hecho lo teníamos que levantar porque, de cualquier manera lo teníamos que levantar porque teníamos que estar a las 11:30, 12 en La Plata por el reclamo puntual que hace ATE a nivel provincial de aumento salarial, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, concretamente, digamos, compartimos, ¿no?, lo que expresabas, de que esto es una manifestación más de, si se quiere, hacia dónde precisamente va a apuntar y cómo va a tratar el gobierno en esta etapa lo que es la protesta social, y precisamente creemos que esta es la etapa para la que se viene, y bueno, obviamente será necesario organizarse y salir a enfrentarla. Bueno, Luis, no te sacamos más tiempo, muchísimas gracias por la comunicación, queríamos compartir esta situación con los oyentes, mucho palo, y bueno, nos estamos hablando pronto, ¿sí? Sí, muchas gracias. Gracias a todos los oyentes también. Nos Hasta luego. Chao. La Monti fue la financiera del fraude que sabe Valle. Ellos enfocan la metro jauría del odio en metralla infernal. Caen Zabalza, Coltel y saltamos sus vidas de campo por luchar. Pando fue ejemplo que impulsó al pueblo en su andar. Pese al estado de sitio se actúa enfrentando la cruel represión. Y es Ignacio Libera, cura Tupamaro que cae en Misión. Por el caído se nacen para la acción. Mitrones de Cuba y es responsable del escuadrón que siembra muerte en las calles. Son las mismas las balas como la cárcel para los tupas, el obrero o estudiante. En los barrios, en las aulas, el campo y las fábricas de la ciudad reconocen en la estrella que al fin llega la justicia popular. Los tupamaros denuncian en su accionar, negociando su infidencia queda al descubierto la falsa moral. La democracia burguesa solo es la careta de un robo legal. Pero ha llegado la justicia popular. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda. noche para pa que aprendan a volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa que aprenda, mucho palo pa que aprenda a no volar. Bueno, continuamos aquí con mucho palo para que aprenda. Escuchábamos recién el tema Justicia Popular, que bueno, en el fondo es lo que todos esperamos en algún momento organizados poder llegar a ser. Buen día, Sandra, que acaba de llegar. Buenos días a todos. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, bien. Acá hubo un poquito, digamos, hoy extrañando la presencia de los compañeros durante casi la primera hora del programa, pero problema que ya se ha subsanado, precisamente. 40 minutos. Sí, también recordamos que, bueno, muchas veces las múltiples actividades que desarrollamos todos hacen que nos permitamos, si se quiere, tomarnos, aunque es incorrecto, y nuestro operador Martín Raffo ya me está mirando con mala cara, esta pequeña licencia de llegar algunos minutitos tarde. ¿Qué va a ser? Es lo que hay. ¡Ah! ¡Otra cosa no se puede! Bueno, mientras le vamos dando continuidad al programa del día de hoy. Y mientras tratamos de establecer una comunicación telefónica con la compañera Laura, compañera que hemos entrevistado hace dos emisiones atrás, o tres, no recuerdo bien ya, con motivo de la realización del preencuentro de la mujer, queríamos comentar precisamente que de los múltiples talleres que se han llevado adelante en el encuentro, nuestra compañera ha participado en lo que fue el taller de mujeres y sistema carcelario y penitenciario. Resoluciones de este taller que podemos sintetizar brevemente, Sandra. Que se resalta la importancia de la educación como un derecho que el Estado debe garantizar de manera universal, ya que en los penales se utiliza el acceso a la educación y a los talleres llevados a cabo por organizaciones sociales como una herramienta de poder en términos de premios y castigos. Reivindicamos la tarea de las organizaciones sociales que realizan talleres y otras actividades en contexto de encierro y repudiamos el corrimiento del Estado de sus obligaciones en este ámbito. Exigimos condiciones edilicias dignas que garanticen la accesibilidad. Y que contemplen las particularidades de género en salud e higiene, educación, recreación, espacios comunes y visitas. Exigimos la difusión y reglamentación efectiva e implementación de la ley 26.695, nueva ley de educación que modifica el capítulo 8 de la ley de ejecución de la pena de privativa de la libertad. Esto es con respecto a educación. Con respecto a salud, exigimos que se respete el acceso a la salud con una perspectiva de género. Exigimos un abordaje integral en salud mental en igualdad de condiciones respecto de la población en general. Como así también, exigimos la aplicación del mismo abordaje para las personas declaradas inimputables, garantizando su inclusión comunitaria. Exigimos la reglamentación y efectiva implementación de la ley 264-72, la modificación del artículo 33 de la ley 24.660 sobre arresto domiciliario, para terminar con la discrecionalidad del Poder Judicial y garantizar el sostenimiento del vínculo entre madres e hijos. Como asimismo, solicitamos la implementación de políticas públicas que garanticen a la mujer con prisión domiciliaria los recursos necesarios para una vida digna. Denunciamos la medicalización de las mujeres y los maltratos en las prácticas de salud en las cárceles. Denunciamos el aumento de la tasa de suicidios en las cárceles de mujeres como consecuencia del abandono institucional. Denunciamos y repudiamos las torturas y maltratos psicológicos, físicos, afectivos, afectados sistemáticamente en las cárceles en el caso de las mujeres privadas de su libertad, la específica violencia de género ejercida sobre ellas. Bien, Sandra recién leía estas resoluciones del Encuentro Nacional de la Mujer mientras estábamos tratando, cosa que ya hemos logrado, comunicarnos con Laura Altuna, docente de aquí del Partido de Moreno. Buen día, Laura, ¿cómo estás? Sí, un poco estábamos leyendo algunas de las resoluciones del taller en el que vas participado. Contanos un poquito qué dinámica se ha dado en el mismo y cuáles han sido quizás las problemáticas más importantes que surgieron en él. Bueno, mira, como todo encuentro, bueno, multiplicidad de temáticas. O sea, 55 talleres quedaron todos, o por lo menos la mayoría de los temas donde, digamos, las mujeres estamos exigiendo o estamos denunciando algo. Específicamente, digamos, los talleres, digamos, que más impronta y más fuerza le dan, están dando, digamos, a estos encuentros. Bueno, este año se destacó, bueno, el taller de, bueno, de tratas, de trata de mujeres, el taller, bueno, de la problemática del aborto y, bueno, y qué se puede hacer como para acelerar el proceso, digamos, de que salga la ley. El sistema, la mujer y el sistema penitenciario también, mujer y trabajo. Bueno, esos son por ahí los talleres donde más impacto por ahí se veía en la calle, entre las mujeres, entre las conversaciones que se oían. Pero bueno, todos, cada uno de ellos contó con una afluencia tremenda de chicas, de mujeres de todas las edades. Y a la salida de las escuelas, de los lugares donde nos reuníamos, era justamente comentar todo esto. Bien, y concretamente, digamos, las discusiones en el taller de mujer y sistema y violencia, ¿no?, carcelaria que comentabas, digamos, ¿en torno a qué problemáticas han girado? Mira, el emergente, y eso me llamó muchísimo la atención, digamos, fue la cuestión de la gallega. El tema de pedir la libertad a Karina Germano, bueno, estaba llevado, digamos, por distintas chicas, bueno, porque trabajaban con mujeres en situación de cárcel, como son las chicas de la agencia Walsh, las chicas de Pañuelos en Rebeldía, las chicas de distintas, digamos, organizaciones, inclusive desde la misma universidad, digamos, que trabaja en Ezeiza, eran varias, e inclusive chicas independientes que estaban planteando la situación, bueno, de Karina Germano y, bueno, cómo se están avasallando su derecho justamente a la libertad y a la libertad, básicamente, digamos, más allá de todas las idas y vueltas, digamos, del entramado donde ella está sumergida entre la jurisprudencia argentina y brasilera, era justamente denunciar esto como un caso emblemático de cómo una mujer es avasallada por el Estado, bueno, en este caso por el Estado argentino. Eso fue lo que más me llamó la atención. Y gratamente, digamos, por eso que es algo común en todas las que fuimos y participamos en este taller. El segundo caso es el caso de Viviana Segovia, o sea, el caso Martino por ahí estábamos enterados, pero que eran hombres, digamos, que estaba Viviana, que había sido justamente junto con sus compañeros, de igual manera, que estaba en esta situación, y aparte, bueno, todo cómo cayó el peso, digamos, por ser mujer, ella trabajaba en comedores de Capital Federal, y cómo Macri llegó a esos comedores, y habló que ella era una mujer militante, una mujer violenta, bueno, cuestiones que no tienen nada que ver con la causa, aparte no eran reales, o sea, cómo la desestimó delante de la comunidad donde ella trabajaba. Sí. Así que el caso de Viviana, que yo lo contara ahí en primera persona, la hija de ella que lo contara en primera persona, cómo se quedó sin su madre, sin la persona que le daba su sustento económico, una chica menor de edad, digamos, esto que la atravesó, que atravesó toda su vida, y bueno, y ahora la lucha de Viviana para que se dé a conocer justamente su historia, y bueno, y esto de que se tiene que expedir, a ver qué va a pasar con ella, porque bueno, hay una presunta pena entre 5 y creo y más años, así que el caso de Viviana Segovia, y escucharla ahí en primera persona, a mí en lo personal me impactó, pero en forma tremenda. Sí, no, dos casos, digamos, emblemáticos, ¿no?, que son expresión de no solo cómo el sistema ejerce su violencia hacia los luchadores, hacia los que se organizan para resistir y para transformar las cosas, sino también cómo el sistema se ensaña particularmente con la mujer privada de su libertad, aún más si se quiere o en condiciones peores que con el hombre. Mirá, en el caso de las mujeres, en el caso de las requisas, es tremendamente vejatorio. No solamente, digamos, las requisas que sufren, digamos, las mujeres que van a visitar a mujeres en situación de encierro, las menores, las hijas que van a visitar a sus madres, a sus mujeres cercanas. Bueno, esto habla de un sistema carcelario que está profundamente militarizado, es otra de las cosas que se denunció, de militarizar ya el sistema carcelario. No puede, tiene que haber un protocolo, digamos, para, en el caso, digamos, de las de los familiares, de las mujeres que vayan a ver a sus otros familiares, porque, bueno, es, o sea, es muy violento, es una situación muy violenta que deben atravesar, que lo único que hacen es romper el vínculo que hay entre estas mujeres y el exterior, que eso justamente es una de las cuestiones, digamos, que, bueno, propias, digamos, del sistema carcelario, pero las mujeres se evidencian en forma notable. Sí, sí. Ahora son siempre, viste, visitados por mujeres. En el caso de las mujeres, muchas veces quedan solas y eso aumenta el tema, por ejemplo, de la tasa de suicidios. Sí, sí. El año pasado murieron tres mujeres, bueno, más allá de eso hay una muy mala atención médica, son mujeres que son medicalizadas, que están teniendo un tratamiento psiquiátrico urgente, la salud, la, digamos, la cuestión de la enfermedad, pero en cuanto a lo mental, no se atiende, no se cumple la ley de salud mental dentro de lo que son los penales. O sea, eso por el lado, digamos, del plano de la salud y el impacto directo, y en cuanto a la educación también, o sea, sí, sí. Las mujeres muchas veces son trasladadas desde sus lugares de encierro a lugares de encierro de hombres, donde sí están las aulas ahí. Entonces, esto no tener un propio espacio autónomo de educación hace que muchas veces estas chicas tengan que pasar. Por un lado, tenés que dejar de trabajar dentro de los penales y, bueno, toda la cuestión, digamos, de explotación laboral que están sufriendo, que les pagan nada, entonces tienen que estar entre ese poco y nada a recibir educación por fuera, digamos, del sistema, sí, del penal donde ellas se encuentran. El espacio autónomo, las requisas que tienen también dentro de las celdas, donde les sacan todo, les rompen todo, profesores obviamente que están en el medio de esta cuestión, que necesitan urgente, digamos, que alguien tome, digamos, que haga algo por esto, porque se están violando demasiados derechos humanos, digamos, ya en la cárcel ya es una situación donde se avasallan todas las libertades. Sí, sí. Y bueno, y esta cuestión de la educación, que lo único que le da alas y que le da vuelo y que les da palabra, no la tienen. El Estado no se lo está garantizando. Entonces, bueno, los tratamientos que hay, digamos, los malos tratos, las vejaciones, las cuestiones físicas muy fuertes, los escupitajos que reciben, la violencia verbal cotidiana, nada realmente por otras mujeres, porque, bueno, acá no estamos hablando, digamos, de, es una cuestión que habla de sistema represor y cómo cae con todo el peso, ¿no?, por sobre ellas. Así que es algo que nos movilizó muchísimo. A las que estábamos ahí fue... Esas horas que estuvimos charlando, sí, sí. Cada una desde un lugar diferente, porque bueno, Laura, conocer la historia de otra, muy fuerte. Laura, te quería preguntar, ¿cuál fue la discusión o la charla o los acuerdos con respecto a esta situación que declaran de las visitas íntimas de las mujeres? Si nos podés contar. Sí, con respecto a las visitas íntimas, yo por ahí desde mi lugar lo desconocía. En el caso de las mujeres, los varones, ellos no tienen que acreditar vínculo, ¿sí? En el caso de las mujeres, ellas deben acreditar que es su pareja o que es su marido, o que hay una relación, digamos, de un vínculo formal. Acreditar, ¿qué sería hacer? ¿El papel que diga que te casaste? En concubinato declarado por un juez de paz, ponele. Ajá. Vos podés acceder, digamos, a la visita íntima. En el caso de los varones, esto no es así. Muchas veces las chicas tienen que hacer, bueno, más allá de eso, pedir, digamos, el traslado a otro penal, porque muchas de sus parejas están en otras situaciones, en otros penales, y bueno, y también ahí se les complica muchísimo más. Bueno, una de las cosas que se pedía justamente, no solamente para las mujeres, sino también para las mujeres trans o cualquier otro tipo, digamos, en cuanto a la diversidad, no estamos hablando, es para todos los mismos derechos, el mismo derecho que tienen los hombres de solamente solicitar ese derecho a las mujeres. En el caso de las mujeres, bueno, otra vez volvemos a la doble carga por las mujeres, ¿no? Entonces, la acreditación de un vínculo. Así que, bueno, eso es algo que justamente se denunció, y bueno, las chicas que trabajan con las compañeras que están en esta situación, bueno, es una de las banderas, digamos, que está estaban levantando. Y justamente leía en este comunicado, para hablar de esto que significa la doble opresión, de que también piden la libertad de Tejerina, de Romina Tejerina. El caso, bueno, de Romina Tejerina, pues, la cuestión, digamos, de la interrupción del embarazo, del aborto, surge siempre en todas las mujeres. Y en el caso, bueno, de Romina Tejerina, con 78 años, si no me equivoco, que está encerrada, digamos, es la libertad, digamos, de ella, bueno, tiene que ver con una cuestión, digamos, de cómo la mujer, digamos, y su sexualidad siempre es cercenada y el derecho a decidir, básicamente, digamos. Pero Romina decidió, por supuesto, más allá de la situación previa, cómo ella llegó, digamos, a la situación del embarazo. Eso, en el caso de Romina, bueno, este año, bueno, su caso, el año pasado, por ahí no lo escuché tanto, pero este año fue, y más, bueno, en el caso de nosotros trabajamos, bueno, fue también denunciar la situación. Específicamente de algunas cuestiones no las desconozco, pero bueno, en el caso de Ron, bueno, ya es una chica de 20 y pico de años, pero era menor de edad en ese momento. Sí, sí, bueno, era menor de edad. Sí, era menor de edad, y bueno, con también la mirada de la sociedad, digamos, para una provincia que es bastante, entre comillas, religiosa del norte argentino. En el caso de Romina, bueno, salvando por ahí la distancia, lo que le pasó, por ejemplo, a la gallega con Brasil, con el tema de la jurisprudencia brasileña, como cayó sobre ella, ¿no? Como una especie de sanción moralizante. Sí, sí. Bueno, en el caso de Romina pasó exactamente lo mismo. Sí, sí, en ese caso es en el caso del aborto, por eso claro, sí, la sí, doble. Sí. Bueno, Laura, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, ya sabemos que te vamos a tener acá en cualquier momento. Próximamente estaremos por ahí seguramente para nuestra compañera, iremos a visitarlo. Seguro. Muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Elecciones 2011. Espacio de propaganda electoral. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Porque en lugar de dividirnos, busca unirnos. Porque tiene un modelo productivo y sabe lo que tiene que hacer. Lo voto. Yo lo voto. Lo voto. Yo lo voto. Yo lo voto. El 23 de octubre, vamos para adelante. Lista 132, Frente Popular. Duarte Presidente. Daniel Espacio Benicio, gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Venimos a plantar la bandera de la honestidad, porque es la única forma de hacer las cosas importantes y crecer en serio, con diálogo y transparencia. Vamos con la verdad al frente, honestamente con vos. Stolbizer Gobernadora. Juan Carlos Juárez, Ricardo Vago, Diputados Provinciales. Frente Amplio Progresista. Lista 132.

acotación, algún comentario, nos querés decir que estás ahí, vivo, escuchándonos, por favor, mandanos un mensaje al 15 61 54 03 59 y no te olvides de ponerle la firma. Continuamos en Mucho Palo para que Aprenda. Esta semana se viene una jornada de movilización en el marco de la campaña La Galle a la Calle, Ni un día más en prisión. Como bien sabés vos que seguís el programa, hemos estado participando activamente de la campaña. Y este miércoles 19 a las 11 horas nos concentramos en el Obelisco. Desde ahí vamos a movilizar organizaciones sociales, de derechos humanos, y individualidades que se van a acercar a ser parte de esta jornada. Vamos a marchar hacia la Corte Suprema a entregar un petitorio. Recordemos que es fundamental que se resuelva positivamente la libertad condicional para Karina Germano López, nuestra compañera La Galle. Así que, ya sabés, seguramente vamos a estar saliendo a las 9 de la mañana de la Plaza San Martín. Si querés acompañar esta jornada de lucha para prontamente tener a La Galle en la calle. Y justamente lo que vamos a hacer a continuación, vamos a leer una carta que nos manda La Galle. Es una carta que mandó a todas las organizaciones, a diferentes compañeros del mundo, donde justamente plantea la invitación y el pedido a la participación este día miércoles en la calle para exigir urgente que le den lugar al beneficio de la salida transitoria, una cuestión que le corresponde ya, digamos, ajustándose a derecho, pero una decisión política mantiene a La Galle secuestrada en Ezeiza. Bueno, vamos a compartir ahora con ustedes la carta de La Galle. Compañeros, sé que todos vuestros esfuerzos solidarios que vienen haciendo algunos durante estos 10 años de mi largo encierro, otros desde que llegué de Brasil hace 5 años, y otros, más recientemente, pocos frutos han dado hasta hoy. Pero les pido un esfuercito más, esta vez frente a la Corte Suprema, donde tienen 7 jueces en sus manos mi destino de la próxima década. Sí, son 10 años más de mi vida que están en juego en ser libre o continuar con este injusto encierro. La idea es exigir a esos poderosos que con sus firmas deciden sobre tantas vidas que tomen conciencia que los encierros no tienen sentido, que arruinan a las personas y sus familias, que dejen de tratarnos como números y respeten a las detenidas, detenidos, como personas que somos. Que respeten las leyes que ellos mismos imponen, cuando de beneficiarnos se trata, que tanta injusticia ataca ferozmente a nuestros pueblos, que termine la impunidad y privilegios a los genocidas por delitos de lesa humanidad. Que otorguen mi condicional encuadradas en sus absurdas leyes de tratamientos criminológicos. Que me permitan seguir luchando desde afuera por esas reivindicaciones sociales tan urgentes de nuestra sociedad. Así pues, una vez más, llamo a la solidaridad para una concentración frente a los tribunales que deben decidir sobre mi libertad. Gracias a todos, resistiremos. La Galle. Pasaba así la carta de La Galle. Estamos del otro lado de la línea con Carla, compañera que es parte del espacio de solidaridad en esta campaña de La Galle a la Calle. Buen día, Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, queríamos conversar con vos, que sos una de las compañeras que viene desde mucho tiempo laburando la campaña, en esta previa a la actividad del día miércoles. Contanos cómo vienen preparando la actividad y concretamente en qué va a consistir la actividad del día miércoles. Bueno, el miércoles la convocatoria es a las 11 de la mañana y la convocatoria es en el Obelisco. Vamos a juntarnos ahí para marchar hasta las puertas de los tribunales, donde se va a realizar una radio abierta y donde también se va a entregar un petitorio a los jueces de la Corte Suprema, que como explicaba La Galle, son los que tienen en este momento en sus manos el futuro de la compañera. Y bueno, sabemos que estamos en un momento así culminante, digamos, se vienen los últimos meses del año. Ellos, si bien no tienen límite de despedirse, sabemos que puede ser en estos meses, antes de la feria judicial. Así que bueno, tenemos una larga lista de firmas que acompañan este pedido a los jueces, que bueno, se va a presentar ese mismo día mientras hacemos el acto frente a los tribunales. Y a la vez tenemos convocatorias en otras partes, ¿no? Eso está bueno decirlo porque la solidaridad se expande y bueno, y en Barcelona también un grupo de gente se va a presentar frente al consulado de Argentina, en Uruguay, en Montevideo también, en la embajada de Argentina se va a presentar un reclamo y bueno, ahí estamos, como dice la Galle, frente a estos señores que son los que tienen el futuro, ¿no? El futuro de la Galle, que bueno, que si ellos fallan de forma negativa sabemos que son muchos años más de encierro para ella, así que poniendo toda la fuerza en esta actividad. Tres jueces han votado a favor de la salida transitoria de la Gallega y cuatro han votado en contra. ¿Qué perspectivas ven en ese sentido con los resultados? Sí, las perspectivas, varias veces lo hemos explicado, cuando estos jueces la vez anterior fallan cuatro en contra, lo que teníamos también aparte era la firma, ¿no? y el fallo a favor, así afirmativo, del procurador general, que es el fiscal, ¿no? El máximo fiscal de la nación. Entendíamos que estando el fiscal de acuerdo con la defensa era casi un hecho la salida, pero bueno, son cuestiones políticas, son contradicciones de ellos mismos, son esas leyes que ellos imponen, como dice la Galle en su carta, y que las respetan cuando se trata de castigar, pero ellos mismos violan sus leyes cuando se trata de, ¿no? De favorecer a un prisionero. Con un voto más a favor, con uno de los jueces que revea lo que hizo, la atrocidad que hizo la vez anterior, sabemos que la Galle estaría en la calle como venimos agitando, pero además depende de la voluntad política, y entonces sabemos que bueno, que la fuerza está en nosotros, ¿no? En reclamar y insistir y estar ahí. Carla, sabemos que hace unos días estuvieron en Uruguay también con una jornada. Un poco nos gustaría conocer y contarles a los que están del otro lado cómo se viene trabajando esto de la solidaridad internacional. Sí, cuando se hizo la actividad en septiembre, el 9 de septiembre, frente a la Embajada de Brasil, en varias provincias de acá de la Argentina hubo actividades ese mismo día. En Córdoba hubo actividades en Neuquén, hubo actividades en Rosario, en Barcelona también. Hace poquito, bueno, hubo dos jornadas por la Galle en Uruguay, de esas jornadas donde también yo se pudo comunicar y expresar sus pensamientos a los compañeros de uruguayos, salió la actividad, el apoyo para el día 19, para hacer algo paralelo allá, mismo en Barcelona, bueno, ella allá en realidad es conocida porque pasó gran parte de su vida allá militando y activando, así que sus compañeros van a expresarlo, y bueno, y la idea es que se siga propagando, y también más allá de la Galle, ¿no? Hablamos de la causa, son seis compañeros los que fueron condenados en Brasil y Mauricio Norambuena, que está todavía preso en Brasil en condiciones infrahumanas, así que bueno, la idea en cada acto y jornadita y espacio donde estemos es romper este muro de silencio, ¿no? Al que fueron sometidos, además del encierro. Carla, vamos a estar seguramente el día miércoles participando en la actividad, y ojalá sean muchos los compañeros que se acerquen para demostrar públicamente el carácter de este secuestro del Estado argentino que mantiene privada de su libertad a la Galle. Te agradecemos muchísimo la comunicación con nosotros, y como siempre, cuando quieras, te esperamos acá en la radio. Bueno, se agradece mucho el espacio. Y bueno, y a seguir peleándola, ¿no? Por la libertad de todos y todas. Nos vemos, Carla. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Seguimos en Mucho Palo para que Aprenda. Nos vamos a ir ahora sí con algo de música. Vamos concretamente a escuchar Electroduendes, banda punk rock de España. Lo que vas a escuchar, Cárceles de la Tortura. Muchas veces escuchamos hablar de inseguridad. ¡Sí! Ni usted ni yo los queremos en la calle, porque roban. Este delincuente, a que nosotros generosamente le decimos menor, es un potencial asesino, un asesino. Porque matan. Bueno, la gente está harta de vivir. Sí, sí, el hecho de ser menor no quita que sea delincuente. Pero nosotros preferimos hablar de la inseguridad que sufren nuestros pibes. La vida de él era una vida normal, de un chico que estudiaba y trabajaba. Cuando venía yendo para mi casa a las 5:15 de la tarde, es donde este policía le quita la vida. Informe antirrepresivo. Continuamos en Mucho Palo para que aprenda. Como siempre, si estás del otro lado, comunicate llamándonos al 466-6559 o mándanos un texto al 1561-590359. Pasaba antes Electroduendes, lo que estuviste escuchando. Vamos a ir ahora, Sandra, a ver un poco esta cuestión de un encuentro nacional antirrepresivo. Esto lo hemos discutido hace muchos años, la necesidad de un espacio de coordinación entre las experiencias en el Frente Antirrepresivo. Finalmente, la semana pasada se hizo, y bueno, y el compañero Juan estuvo presente dentro de ese encuentro y nos va a comentar un poquito cuál es el mapa de las organizaciones que están hoy dando batalla frente a la represión del Estado. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Sí, como vos bien lo señalabas, es un trabajo que se venía discutiendo ya hace varios años. Realizar una coordinación a nivel nacional o con las provincias que están más comprometidas con la lucha antirrepresiva en el país. Y en ese sentido se llevó a cabo el primer encuentro antirrepresivo de carácter nacional, donde se encontraban compañeros de Córdoba, de Misiones, de Rosario, distintos espacios que vienen ya hace un tiempo construyendo una línea política concreta sobre la represión selectiva y la represión preventiva. Un desarrollo también que Correpi viene apostando hace largos años. Y en ese sentido, bueno, construir un plan de acción conjunto para llevar a cabo distintas acciones. Y con respecto a Jujuy, a algún representante o alguien de Jujuy, debido al, bueno, al nivel altamente represivo, policial y que existe hoy por hoy en Jujuy. Sí, había unos compañeros de Jujuy de una organización territorial y barrial que se llama Corrientes del Pueblo. Ellos en este momento vienen llevando adelante distintos trabajos en los barrios de Jujuy, de los barrios aledaños, llevando adelante actividades de carácter más territorial, entre ellas tomas de tierras para construir las propias viviendas de los compañeros. Uh-huh. Luego de distintos manejos, no solamente de la policía, sino de que un aparato parapolicial armado, en este caso por la Tupac Amaru, donde, bueno, ya todos sabemos, Milagro Salas es parte de esta construcción ligada directamente a la política de Estado de este gobierno. Y en ese sentido nos comentaban los compañeros que muchas veces en las tomas de tierras eran desalojados no por la policía, sino directamente por la patota armada de la Tupac Amaru, con cuchillos, pistolas y, bueno, y distintas golpizas que recibieron los compañeros. En ese sentido se viene dando una fuerte pelea por el territorio. Los compañeros de Jujuy vienen llevando adelante actividades, una de las más interesantes que escuché, ¿no? Los jóvenes Curmi, que es un espacio que han construido, ellos también ven la lucha política, la lucha social, a partir de una cosmovisión, de los pueblos originarios, ya que tienen mucho contacto con compañeros que, bueno, pertenecen a esa zona y consiguen permanecer con las tradiciones autóctonas y las distintas luchas. Los jóvenes Curmi, que Curmi quiere decir en aymara arcoíris, ellos son en este momento el espacio que viene de alguna manera intentando integrar a los jóvenes a que dejen de alguna forma de ser parte de la masa de maniobra que hoy construye Milagro Salas con los planes sociales, con toda el aparato que tiene para garantizar, bueno, una sociedad dividida en clases, que haya ricos y pobres. En definitiva, lo que hacen es intentar que los pibes se organicen de una manera independiente del Estado, que empiecen a tomar conciencia de cuáles son los derechos. Y lo más específico de esta provincia es el carácter confrontativo que tiene. Muchas veces lo escuchamos en otros lados, ¿no? Cómo avanza la represión. Pero acá se ha desatado casi una distintas batallas campales que se vienen dando con ellos cuando toman tierras, sí, y cuando vienen a desalojar. Sí. Es más o menos ese el panorama que se viene dando en Jujuy. Y ellos, a partir de los jóvenes Kurmi, comienzan a construir un nuevo espacio, de alguna manera, para denunciar no solamente la complicidad de la policía con un caso de un chico muerto que apareció directamente, luego de desaparecer varios días, la policía lo lleva en una bolsa a la puerta de la casa y se lo deja ahí a la familia. Sí, sí, sí. Este caso no es el único. Se vienen dando reiteradas situaciones de pibes que los detienen y los golpean sin ni siquiera preguntarles. Sí, sí, como pasa en las comisarías de todo el país, en realidad. Así que ese es un poco el panorama que se viene dando. Pero hay una organización. Hay una organización que es la que vino a coordinar. Una pregunta que tengo para hacerte, que quizás era la discusión más grande cuando podíamos juntarnos o cuando hemos recorrido con las provincias con Correpi. El principal planteo de Correpi es que no es necesario la presencia de abogados, sino la organización y la lucha. Pero justamente el problema en las provincias es que cuando vos ya tenés el muerto o cuando ya tenés el preso, necesitás el abogado. Y esta era una discusión. No había abogados que realmente estuvieran comprometidos con las causas, con una mirada desde este lugar, ¿no? Desde el lugar de gatillo fácil. Siempre desde otra mirada. Entonces, muchas veces las familias, aunque se hiciera toda la militancia o todo el trabajo, las familias terminaban teniendo el abogado posible. Mi pregunta va justamente a, bueno, en este encuentro antirrepresivo, esta posibilidad de haberse juntado, que era lo que no podíamos coincidir, a pesar de haber, yo he recorrido provincias con organizaciones antirrepresivas y no se llegaba a ver esta problemática, pero tenía que ver con esto de también de los abogados. ¿Qué es lo que se pudo discutir sobre ese punto? O si es que no, a lo mejor no se discutió, no es un problema hoy por hoy, es... ¿Qué me podés contar de eso? Sí, en realidad varias provincias han señalado que, bueno, hay una gran necesidad de compañeros que estén llevando adelante en materia legal las causas y muchas veces se coordina directamente con Buenos Aires, con los abogados, sí, de Correpi. En el caso de Mar del Plata, por ejemplo, han logrado que algunos compañeros se sumen al Frente Antirrepresivo de Mar del Plata y bueno, más allá de la línea política, también es muy similar a la que plantea Correpi, han logrado que compañeros se sumen a participar desde lo legal, cosa que, por ejemplo, en Córdoba también viene pasando y bueno, por ahí lo que quería señalar, una de las cosas más importantes es la lucha por la derogación del código de faltas que se viene dando. Exacto. En Córdoba, en San Juan y en Mendoza. Ajá. Tres provincias que vienen siendo atacadas permanentemente por el código de faltas. Uh-huh. En ese sentido, bueno, para ir cerrando el bloque, era algo de lo importante, ¿no? El código de faltas y cómo están planteando la derogación y cómo la reforma de los partidos del sistema intentan llevarlo por esos canales. Pero lo importante es la derogación. Exacto. Bueno, hemos terminado el bloque antirrepresivo y nos vamos a la tanda de la media hora. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Señoras y señores, los invitamos el domingo 16 de octubre en la Plaza de Moreno, frente a la Municipalidad, al Festival Pochoclero, el arte a la calle por un mundo sano. Ahí presentaremos teatro, bandas en vivo, radio abierta, murgas, mesas de debate, feria artesanal, show de títeres y la participación de Conciencia Solidaria. Todo esto con el espíritu pochoclero de siempre. Los esperamos a compartir una jornada de arte por un mundo sano. No se olviden, ¿eh? Domingo 16 de octubre, de 13 a 22 horas. Los esperamos. La Pochoclera, multiespacio cultural.

el partido que han hecho ustedes. En principio hay una posición muy clara que es importante difundir en este escenario donde parece que la elección ya está terminada y donde inclusive muchos sectores de la izquierda plantean de que hay estado de ánimo respecto a la cuestión electoral, entonces hay que participar. El PRML en ese contexto ratifica una posición que nos gustaría que nos comentes a nosotros y a la audiencia. Sí, mira, en realidad nosotros no es que no seamos, no vayamos a elecciones. Lo que ocurre que viendo el panorama del 83 a la fecha, con todo este circo electoral, este bipartidismo y este intento de expresarse a través del dedo un partido tradicional en el poder, nosotros llamamos a votar en blanco, no ir a votar o simplemente andar el voto. Pero también tiene que ver con, o sea, como diría el poeta español, nos sobran los motivos, ¿no? Porque frente a la inflación, la desocupación, frente a los bajos salarios, al trabajo en negro, a los jubilados que no se reconoce el 82%, frente a los problemas que hay con la salud y la educación, la falta absoluta de presupuesto para las escuelas, para los hospitales, frente a la cantidad de jóvenes que dan vuelta sin encontrar una solución, porque fíjate vos, compañero, que este gobierno, desde el fútbol para todos, merluza para todos y carne para todos, hace su base de propaganda electoral, pero no se habla de trabajo para todos. Entonces, evidentemente, ante el doble discurso y la mentira, PRML y por supuesto QMTR, Miro y la tendencia universitaria a través de una mesa de discusión, a través de todo lo que fue el debate, una vez más volvemos a llamar a votar en blanco, no votar o no ir a votar, ¿no? Más allá después de las propuestas que hay, nosotros no queremos pertenecer a una izquierda rosa donde simplemente creamos que la salida es a través de la urna. Evidentemente no vamos a conseguir lo que nos corresponde y los 200 años de explotación, de hambre y de miseria a través de una urna, de un voto. Tampoco nos gustaría usar métodos de la burguesía, como ir a programas donde se difama a la izquierda por el solo hecho de buscar un voto. Nosotros no somos de esos, creemos, el pueblo creemos en que la gente se va a preparar para su lucha. Y bueno, algún día, más temprano que tarde, estaremos los trabajadores y el pueblo dirigiendo los destinos del país, ¿no? En referencia a esto último que planteás y que es una de las ideas que justamente estamos debatiendo con algunos compañeros a partir del material de ustedes, es este punto de vista que plantean claramente, donde dicen el gobierno, Cristina acá, va a poder poner en caja, va a poder poner a raya a la oposición trucha y a otros sectores, pero difícilmente pueda terminar con la rebeldía popular. Esto, digamos, nos pareció interesante de señalar porque hay muchas fuerzas por ahí que plantean que la hegemonía que está construyendo el gobierno, de la imposibilidad de salir a marcar con claridad cuáles son los puntos más conflictivos que no ha resuelto este gobierno, no es correcto en esta etapa y que va en contra de alguna manera, el proceso popular en general. Es interesante el punto de vista este de ustedes, nos gustaría que nos señales este análisis con más precisión. Y sí, mirá, o sea, el gobierno va intentando poner no solamente a algunos partidos que se defendieron del PJ, sino a algunos partidos que, por ejemplo, van por afuera como opositor, pero después a la hora de recibir en su provincia a la presidenta, ¿viste?, le hacen todos los honores. Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, el intento de encarcelarlo a Sobrero, contuvo un discurso del bocón de Aníbal Fernández, nuevamente vuelve a estar en el tapete, pero vos fijate que esa izquierda que va a elecciones, que se une con otras partidos de izquierda y que ellos creen profundamente en el cambio a través de la urna, ese compañero quede en libertad por la terrible movilización popular, más allá del trabajo de los abogados, que es digno, pero las miles de personas que nos movilizamos ese día pidiendo la libertad de Sobrero, ¿entendés? Le ha dado la libertad, pero lo mismo ocurre con los juicios que tenemos nosotros. Intentan constantemente el gobierno apretarnos porque no hay solución, no hay ninguna solución. La solución pasaría acá por un trabajo genuino, cosa que este gobierno no está en condiciones de dar, porque no quiere, porque es un país de timba, porque la continuidad del menemismo en muchísimas cosas, la devaluación, llegando al tema de las minas a cielo abierto, pasando por la desocupación. O sea, fíjate un detalle concreto, compañero, mandó a decirle a Sindar, a Renault y a Fiat que antes de la selección no suspenda a nadie, pero lo que no apareció en los diarios, que fue Terrabuzzi a elección de la semana pasada, que ganó el frente de izquierda formado por el PTS y la CCC, pero que faltaron 285 votos, que es gente que está de vacaciones con anterioridad. O sea, son 285 compañeros trabajadores que no están cobrando los beneficios que tienen de asistencia, sino que están cobrando el sueldo básico por vacaciones. O sea, el doble discurso, la mentira, los intereses que no son los del pueblo que tiene este gobierno, demuestra evidentemente que la posición del PRML es correcta, y nosotros basamos fundamentalmente en esto que dice el comunicado, ¿no? O sea, no nos van a poder sacar a la calle. El 2001 ha marcado un principio, un fin de una etapa y un principio de otra. En ese momento éramos los piqueteros, éramos los desocupados. Por suerte, vista la masa en su totalidad, los trabajadores de cualquier gremio, ante cualquier situación, marchan a Plaza de Mayo, cortan la General Paz, se mueven por la calle Corrientes o van al Congreso a reclamar por las calles céntricas. O sea, pero también lo hacen en la escuela donde los baños no funcionan, también lo hacen cuando un chico se tira en la calle o en un caso de gatillo fácil. Esa rebeldía del pueblo, ese pueblo que aprendió a luchar, no va a haber cárcel, no va a haber represión, no va a haber amenazas del Bocón Fernández que la puedan imponer, porque somos muchos. Y el día que tenemos más conciencia todavía, que somos muchos y muchos y muchos, vamos a dar vuelta a la tortilla. Por eso confiamos, no en una urna, en una propaganda o un spot o en un brindis con champagne en algún programa de la burguesía. Confiamos fundamentalmente en nuestro pueblo, en nuestra gente, y sabemos que tarde o temprano la tortilla se va a dar vuelta, ¿viste? Compañero, una pregunta para ir cerrando ya, porque nos acercamos al momento de la tanda. ¿Repetimos convocatoria y fecha de la actividad planteada? Sí, es el martes 18 a las 17 horas en Congreso. Va a haber un acto por el voto bronca, que incluye el no votar, el votar en blanco o no ir a votar directamente. El micrófono está abierto, el acto es para toda aquella organización, como convocamos desde hace un mes, a que participen. El lugar es está abierto justamente para demostrar en la práctica de que no nos van a poder decir de que si no gana Cristina las cosas van a ir peor. Yo creo que el triunfo de ella está, pero una cosa es el triunfo, otra cosa es quién realmente está con la clase trabajadora. Hola. Pedro, muchísimas gracias por la invitación. Trataremos de estar el martes ahí en Congreso. Y como siempre, cuando quieras comunicarte con nosotros, nos mandá la información por mail, llamás a la radio, el espacio siempre está a disposición de todos y de ustedes en particular. Ya lo sé, compañero. Muchísimas gracias por el espacio, un abrazo muy grande. Y bueno, un abrazo y a toda la audiencia y para ustedes que están ahí en la mesa también. Gracias por el espacio, ¿no? La próxima vamos a estar hablando sobre la historia de Vanguardia Comunista, algo que quedó en el debe para el programa. Un abrazo grande. Siempre hay tiempo. Un abrazo. Hasta la victoria, compañeros. Nos vamos con algo de música. Una vez más en la propaganda del engaño. Mucho rollo que escuchar. A saber qué mentiras traes esta vez. Para el fraude electoral. Una vez más se la propaganda del engaño. Mucho rollo de escuchar. A saber qué mentiras traeréis esta vez. Seguimos en Mucho Palo para que aprenda. Si estás del otro lado, querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo mandándonos un mensaje al 1561-540359. Me están bardeando porque me equivoqué en el número anterior. Bueno, muchachos, me equivoqué. Hoy no es mi día. ¿Qué va a ser? En realidad es mi día porque es el Día de la Madre, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, y el día de todas las compañeras que están en su casa, seguramente escuchando la radio. Les mandamos un abrazo fraterno, una felicidad por aquellas que hemos decidido ser madres y ser madres y es un trabajo mucho más arduo que trabajar, te puedo asegurar, Juan. Es un trabajo que debe ser reconocido, por supuesto, y que lamentablemente no es reconocido porque no hay programas sociales en serio desde el Estado para aquellas madres desocupadas que no pueden resolver sus problemáticas estructurales con una miserable asignación. Obviamente. Por hijo, ¿no? Pero estamos ahora en comunicación telefónica, Gabriel. Sí, estamos en comunicación telefónica con el compañero Luciano Narduli, militante de la corriente clasista y combativa, que, bueno, una vez más en estas muestras de prepotencia, de violencia, de persecución por parte del Estado, por parte de este gobierno hacia los luchadores sociales, se encuentra afrontando todavía una causa judicial abierta a partir de la masiva toma de tierras ocurrida a fines de año pasado en el Parque Indoamericano. Y precisamente el día jueves, el compañero Luciano ha sido nuevamente citado a indagatoria. Buen día, Luciano. Buen día, ¿qué tal? Bueno, a ver, concretamente, ¿cómo se encuentra ahora la situación judicial después de todas estas idas y vueltas que ha habido? Primero, de que sí eran hechos imputables, luego de que no eran hechos imputables, ahora nuevamente está la citación a indagatoria hacia vos y hacia otros cinco compañeros.

que desde su perspectiva de clase, de su perspectiva burguesa, el ajuste lo paguen una vez más los trabajadores. Bueno, Luciano, desde acá, un fuerte abrazo, toda nuestra solidaridad para vos y para todos los compañeros, y sabé que los micrófonos de FM Moreno siempre están abiertos para la voz de todos los luchadores. Hablando de pueblos originarios, ¿puedo pasar un aviso? Por favor, sí. El día martes 18 se hace una movilización de pueblos originarios desde el Congreso a Plaza de Mayo, porque es el día del indio el indoamericano. Lo que uh-huh. ¿no? Entonces, a partir de las 12 en Congreso. A partir de las 12 la convocatoria en Congreso, martes 18 bueno. de Congreso a Plaza de Mayo. Bueno, muy bien, Luciano, muchas gracias, ya ha hecho el anuncio. Estamos en contacto contigo en cualquier momento. Un abrazo. Bueno, gracias, chao. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Justamente ahí señalaba Narduli, uno de los referentes de la lucha del indoamericano, y hacía la convocatoria para el día martes próximo, esta movilización de pueblos originarios. Está Rodrigo, compañero que se acercó, estábamos justamente preparando para la semana que viene un informe y un cuadro de situación de la represión hacia la lucha de los pueblos originarios, y queríamos compartir algunas reflexiones rápidas respecto al 12 de octubre. Y bueno, mira, con relación a lo que estábamos hablando para el próximo capítulo, digamos, es la represión que están viviendo nuestros pueblos en el sur, en el norte, no solamente los pueblos originarios, sino todos como sociedad, como parte de todo esto. Sin ir más lejos, estos días el hermano Félix Díaz vino a apoyar a los hermanos que estaban acá en el acampe, a las 15 familias, y al hijo en el sur, en la comunidad La Primavera, le quemaron la casa en represión. Bueno, loco, no tienes que ir a apoyar a nadie, si no te vamos a hacer esto. Bueno, y le quemaron la casa. Hace poquito atrás, a otro hermano también, que le dijo a los demás hermanos de una comunidad en Jujuy, justamente también, que no entregaran sus DNI para votar. Fueron, en la semana, le apedrearon la casa, lo apedrearon a él. Él trabaja en una radio comunitaria. Fueron a la radio comunitaria y le hicieron mierda. ¿De qué estamos hablando? Estas mismas personas que están hablando acá de la unidad de clase, que están hablando que tenemos que luchar como pueblo, bueno, hemos ido a donde ellos. ¿Y sabe qué nos han dicho? ¿A qué organización corresponden ustedes? ¿Qué trabajo social tienen? ¿Qué trabajo de masa tienen? Nosotros como pueblo originario dijimos nada. Bueno, dice, bueno, no podemos ayudarlo. ¿De qué mierda estamos hablando entonces? ¿Me puedes decir? Bueno, para esas personas, para estos dirigentes y todo lo demás, hemos estado más de 300 años resistiendo lo que fue a los españoles, y ahora más de 200 años resistiendo a los gobiernos chilenos y argentinos. ¿Qué otra cosa quieren? Vamos a estar entonces domingo próximo con el informe respecto a estos hechos que nos narrabas, y tal vez tengamos la posibilidad de entrevistar a Félix Díaz, que seguramente nos va a poder poner digamos, en actualidad a lo que viene sucediendo en Formosa. Lo que estos dirigentes, a lo mejor, bueno, lo que no tenemos como estos dirigentes es que cagamos a nuestra gente, le robamos la plata y hacemos, en vez de organización, desorganizarnos entre nosotros mismos, que fue algo que sucedió acá con las organizaciones piqueteras que surgieron dentro de las poblaciones por la necesidad de los mismos de las mismas personas. ¿Cómo las desorganizaron estos dirigentes? Bueno, nosotros no tenemos eso. A lo mejor ellos se referían a eso, pero si es así, no lo vamos a tener nunca. Nos vamos entonces, llegamos al final de Mucho Palo para que Aprenda. Gabriel, vamos a estar en la semana trabajando, seguramente va a haber una semana bastante movida. Sí, cuando menos, digamos, ya había aproximadamente 3 convocatorias a la misma hora en el mismo lugar, así que el día martes va a ser un día bastante complicado, un día de bastante actividad, pero bueno, la radio es una expresión más de lucha. Y concretamente la militancia no se acaba solamente en las 2 horas que estamos frente a estos micrófonos. Nos estamos escuchando el próximo domingo. Saludos y que la pasen bien. Ojalá buena que semana. No llueva. ¿Eh?